Cuando la esquina suene y cruja se gamó, que por la calle vuela lentísimo a mogollón. Y en una esquina veas que allí te canto yo. Tú no lo dudes, ven, arrepújame. Cuando por mayo suene y se escuche ese gamón, por la esquina copla que te la canto yo. Cuando la plaza llena igual un botellón, tú no lo dudes, ven, arrempújame. Verás tú qué bien. Pero Florito, por favor, que la faja que traigo puesta yo, que va a llegar su verdad. Pero mi niño chico me tenía tal mismo con en la calle con su cole, entra por la puerta con esa pedazo joder. Y yo extraña, no me da detalle, le digo yo, cae son la calle. Y todos los días con la madera va a acabar conmigo y también con la letra. ¡Ay, el tío puta dicho! Acabo de decirme de que son la hoguera. Eso de los gamones más, el humo, la candela. ¿Te crees que yo me echo un portero? No me hagan la jugarreta. Y yo creo que mi niño le está metiendo a los pecados. Era una tarde de feria con mi amiga la gorda. Un coche choque vacío, va la tía y se monta. No se le ocurre nada más a mi amiga la gorda. Socio, tú vente pa' acá y a mi lado te monta. Una pierna por delante con el culo rosado. Y la otra pierna salía en el suelo pegando. Cuando suena la sirena y le dan al contacto, por el filo de la mitad se me iba pegando. Y allí estaba yo, al lado del bordillo, la tía, donde se pegó. Y allí estaba yo, la gente que estaba esperando partir, me desengañó. Y allí estaba yo, al lado del bordillo, la tía, donde se pegó. Estaba yo, la gente que estaba esperando a ti, me desea adiós. ¡Soso! ¡Hola, hija! ¡Adiós, Conchín! Paso por la calle, tú lo puedes ver, pedazo de boquete que te falta. Deja la bañito, tranquilo que está, lo del ayuntamiento nunca hace nada. ¡Horrible! ¡Querida! Cuando paso yo me escucho la hablar, ya viene por la calle y yo me empata. Dice que era en serio, que no es normal, y se me pone todo a trapar. Cuando te aparece Santi, no veas que me sea de currar. Merita, de la obra mandada, merita, los barcos te mandada, merita, la acera mandada, merita, merita, merita, merita. Nos vemos, quedamos en el hogar y nos pegamos la tarde ensayando para bailar. Y ahora los hombres lavados que quieren medio humillar, y eso ocupa mucho sitio. Y yo no puedo bailar, no quiero humillar, no quiero humillar, no quiero humillar. Entre la peña San Sebastián, lo mamamos mi noveno canto. No quiero olvidar. Esto es. No quiero olvidar. No quiero olvidar el de la peña San Sebastián. Lo van a montar cuando arregle esta mi noveno canto. Pasa la verdura, allí agarra a mi grego, y da la once metía toda la bulla, al favor tú quítate, y viene Aurelio que me hace oscuro, no te preocupes que yo te empujo, y yo, ahora empújame lento, aquí en la gruta Manolo Toro, voy por detrás, me lo encuentro solo. Y yo, ahora empujalo lento. Y yo, ahora empujalo lento. Y por la noche con mi marido, se me hace tonto, se queda dormir. Y yo, ahora empujame lento. Y yo, ¡arremete todo lo que pueda! Te digo hasta luego, socio. Nos vemos en el hogar. No sea que llegue tarde. Llegue tarde para allá. Tengo que estar la primera. No sea que le vaya a dar. Que los hombres lleguen antes. Y quédame en el día, repúa para allá, repúa para allá, repúa chiquilla, dale fuerte, vámonos ya, vete al columpio que lo vamos a pasar bien. Antes de coger la puerta, yo le quiero dedicar a esas mujeres que cantan en un columpio montar, y con esta chirigota, pa' ella quiero cantar. Va por ustedes chiquilla, va a todas, repúa, repúa pa' allá, repúa pa' acá, repúa chiquilla, dale fuerte la mono ya, que te la columpio que lo vamos a pasar genial. Repúa pa' allá, repúa chiquilla, dale fuerte la mono ya, que va por ustedes esta que te canta, la repúa.